Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo va? Comenzamos otro programa de Hora Libre en el Barrio. Este ciclo que hacemos con las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente el programa Hora Libre, depende, lo hacemos o somos quienes armamos esto, quienes formamos parte del programa REC, justamente los docentes que creemos que hacer eso, justamente los talleres de radio en las escuelas públicas, está buenísimo, porque parte de la educación también tiene que ver con tomar la palabra y eso tiene que ver con un proceso de construcción de ciudadanía, porque tiene que ver con que los chicos puedan decir, puedan opinar, puedan conocer y opinar sobre lo que conocen. De eso se trata un poco hacer Hora Libre en el Barrio. Y yo les cuento que como Hora Libre en el Barrio lo hacemos con las chicas y los chicos, estamos esperando a la Escuela Rompehielos General San Martín. Claro, ellos vienen de la otra punta de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y hoy tenemos encima programa doble, porque a partir de las 11 de la mañana viene otra escuela, que es la Escuela 18 del Distrito Escolar número 2, del barrio de Almagro. O sea que, mientras esperamos que los chicos lleguen, yo les cuento que estamos acomodándonos nosotros y esperándolos a ellos. Está Alejandra Rojas sacándonos al aire. Llegó Alejandra Zárate, que es quien nos va a sacar las fotos e inmortalizar este bonito momento cuando lleguen los chicos. También me acompañan Marta Rivadeneira, que está en los controles. El programa REC lo coordina Mariano Molina y mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Los invito a escuchar un poco de música mientras esperamos a los chicos de la Escuela Rompehielos. ¿Qué se siente cuando notas mi mirada deslizarse por tu espalda mientras que tú te desnudas antes de irnos a la cama? ¿Te imaginas lo que viene cuando al fin la luz se apaga? ¿Qué se siente al saberse deseada, percibiendo suavemente que está siendo acariciada y una ráfaga de fuego por tu cuerpo se propaga? Dime, amor, lo que se siente al sentirse tan amada, al notar cómo te abraza mi calor sobre tu vientre. Dime, amor, ¿qué es lo que pasa ese instante por tu mente? Dime, amor, lo que se siente y te juro por mi alma que te haré sentirlo siempre. Se acaba y se frenan tus latidos al quedarte relajada, cobrando lentamente. En tu corazón la calma. Dime, amor, lo que se siente al sentirse tan amada, al notar cómo te abraza mi calor sobre tu vientre. Dime, amor, ¿qué es lo que pasa ese instante por tu mente? Dime, amor, lo que se siente, y te juro por mi alma que te haré sentirlo siempre. La comunicación hace escuela. Por mucho que me quieras olvidar, no dejarás de amarme. Cuando recuerdes todo lo que yo te pude dar, sé que vas a extrañarme, que ya no esperé nada de ti. Me dices que es muy tarde, porque tu corazón ya lo entregaste a un nuevo amor, que lo mejor será olvidarte. Yo dudo que con ella te olvides de que existo. A donde vayas, me llevarás contigo. Quien pueda conocerte, o más que yo quererte, jamás encontrará. Yo fui en tu vida. Yo dudo que con ella. Hola, hola, ¿cómo están nuevamente? Ahora sí. Y luego la ola fue para ellos que están sentados a la mesa conmigo. ¿Cómo va, chicos? Bien. Ahí está. Ha llegado han llegado los alumnos y las alumnas de la Escuela Rompehielos General San Martín. ¿Digo bien? Sí. Bueno, a ver, contémosle a la gente por qué se llama el Rompehielos General San Martín. Que alguna vez lo contamos al aire, porque ellos ya están recontra cancheros porque han venido otras veces a la radio. ¿Por qué se llama Rompehielos General San Martín? Por el barco que rompe los hielos. Ajá. Y es básicamente conocida como Rompehielos. Sí. Ustedes se sienten, a ver, acércate bien al micrófono. ¿Ustedes se sienten muy identificados con ese nombre que tiene la escuela? Porque hay algunas escuelas que solamente tienen número. Ustedes tienen nombre. Con el nombre Rompehielos, ¿se sienten identificados? Sí. ¿Qué tienen aparte en la escuela que yo sé? ¿Algo para comunicar? ¿No tienen un aparato para comunicarse? ¿No han hecho transmisiones? ¿No se han comunicado con la base de allá de la Antártida? ¿O eso me lo han contado otros chicos otros años? Sí, me parece que sí. Me parece que sí. ¿Con quién han trabajado, chicos? ¿Con mi compañera? ¿Cómo se llama? Eva. Eva González, que le mandamos un beso y que no la habíamos presentado hasta el momento. Vamos a empezar por decir los nombres de quienes me acompañan sentados acá a la mesa. ¿Nombre? Hugo. Hugo. Jessica. Erika. Ezequiel. Jesús. Muy bien, así se presentaban los chicos de la escuela Rompehielos. ¿Y qué barrio está ubicada la escuela? Villa del Parque. ¿Y me entienden los oyentes por qué la demora? Porque están en la otra punta. La radio está en La Boca. Los chicos están en Villa del Parque. Hay que cruzar toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo la pasaron en el viaje? Bien. Practicando un poco por los nervios, sí. Pero bien. A ver, una pregunta, y esto me lo dicen porque nadie nos está escuchando en este momento. Esto fue la locutora que se olvidó de prender, de apagar el teléfono. Ya lo apago en 2 minutos. Bueno, ¿cómo fue preparar este programa, ya que ustedes han venido otras veces? Bueno, primero comenzamos leyendo las obras de Adela Bash. Ajá. Y como venía el acto 25 de mayo, leímos una de las obras. Ajá. La adaptamos y los chicos de quinto grado la representaron con títeres en el acto. Ah, mirá qué lindo. ¿Ustedes están en séptimo grado y ustedes lo prepararon o fueron más de los chicos de la escuela? No, nosotros. Agarramos séptimo. La obra, primero la leímos, después la volvimos a leer, pero íbamos sacando las partes que no nos gustaban o que nos parecían medias fuertes de la obra. ¿Había partes fuertes en la obra? A ver, acércate un poquito más al micrófono, así te escuchan mejor. Sí. ¿Cómo, vos recordás alguna parte que vos considerás que era como fuerte? Y había una parte que, ¿cómo es? ¿Que le pegaban a quién? Que le pegaban a la esclava. A los esclavos, sí. Ah. Una cosa, digamos, que pasaba. Sí. Lo que pasa es que uno, digo, tiempos. No está bueno algunas cosas recorrer justamente esos incidentes, pero que pasaba, ¿no? Claro, pero sí. Como lo ven los nenes más chiquitos desde el jardín. Claro. A ver, Eva, ¿cómo Hola, estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan acá corriendo? Corriendo. Un día tan lindo así de sol corriendo, así que transpirando un poquito. Yo les decía a los oyentes, no es fácil venir de Villa del Parque hasta La Boca. Sí, es un recorrido y más en este horario, pero bueno, acá llegados. Y ellos hicieron una adaptación de la obra de teatro de Adela Bash con la señorita Natalia Romero. Sí. Para poder pasarla desde el jardincito, porque la escuela tiene cuenta con jardincito, y a los más chiquitos también, ¿no? Entonces, había partes que, bueno, ¿no? Había azotes y eso, y bueno. No estaba bueno que los vean pensar. Los chicos. Y bien. Bueno, la idea era hacer títeres, bueno, hicieron varias cosas y alguna de las partes la grabamos como un radioteatro. Genial. La primera adaptación en prácticas del lenguaje de una obra literaria. Porque después vas a ver que en el devenir del programa continúa así, ¿no? O sea, trabajando sobre las prácticas del lenguaje, pasando desde una adaptación hasta la creación propia. Muy bien. ¿Cómo fue eso de hacer los títeres para los más chicos? ¿Estuvo bueno? ¿Y qué parte les gustó? Los títeres, ¿quiénes los hicieron? ¿Ustedes? Sí. Le hicimos los chicos de séptimo, nosotros, y los chicos de sexto, y algunos chicos de quinto también. ¿Y ese texto, esa adaptación, corrió por cuenta de séptimo grado? ¿O también participaron los otros chicos? No, participaron los chicos de quinto con los títeres. Ajá. Y algunos chicos de sexto actuaban, o sea, pero sin títeres. Bien. Y lo que vamos a escuchar es lo que ustedes hicieron, ¿verdad? La adaptación. Vamos a escucharla primero y después la comentamos. Reunión de comerciantes rioplatenses. Con un traje y sombrero y cara por el suelo, la niña, la madre y el padre permanecen a un costado, como si estuvieran viendo desde otro lado. ¿Qué es el monopolio, mamá? De un lado, un grupo de hombres y mujeres vestidos de moda, tal que representan una gran variedad social. De otro lado, el rey en su trono totalmente dormido y soltando fuertes ronquidos. Los hombres y mujeres hablan en voz muy alta, como si se quisiera hacerse oír de acá hasta la China. El rey escucha hablar y despierta, se despereza. Y pone cara de que lo que le dicen no le interesa. El monopolio se ha convertido en nuestra ruina. Es una pesada carga que llevamos encima. Rey, comerciar solamente con España nos frustra y nos hace vivir como alemanias. ¿Qué dice? ¿Cómo alemanias? Lo único que faltaba. Pareciera que no alcanzara con que el reino de España nos saludara a las alas. Ahora Inglaterra avanza y viene a meter cizaña con la insensata esperanza de pasarnos la guadaña para vaciar nuestras arcas que siempre fueron bien pobres. Niños, mujeres y hombres padecemos privaciones de acá. Todos se los llevan los que desde otra nación se aprovechan de esta tierra y dicen que es de su posesión. Hello. Sabemos que no están bien y se sienten desdichados, gobernados por el virrey que España les ha enviado. Si quieren vivir mejor y tener más alto rango, ni lo duden, por favor, y pásense a nuestro bando. Pero, no entiendo el beneficio que pueda tener un cambio. ¿Para qué cambiar de bando? Oh my God, miren ustedes ahora qué está haciendo su virrey, el marqués de Sobremonte, cuando un batallón inglés les ocupa el horizonte. Vean qué bandido es. Y así teníamos este radioteatro, que es una adaptación de la obra de Adela Bash. Y yo tengo a uno de los actores que entró recién al estudio. ¿Cómo es tu nombre? Juan Manuel. Juan Manuel, ¿y vos de qué hacías? Del locutor. Muy bien, el narrador que iba siguiendo la historia, ¿sí? ¿Cómo fue grabar el radioteatro? ¿Se pusieron todos nerviosos el grupo ese que formó parte de este radioteatro? Yo no, pero no sé de ellos. Esa es la actitud. Contame un poquito cómo fue que lo hicieron. Bueno, estuvimos practicando, ¿no? Con Eva, mi... la maestra de guitarra. De radio. La maestra de radio, y estuvimos practicando, actuando, hasta que ¿De dónde sacamos? ¿De dónde sacaron? O sea, practicaron con la maestra del grado. ¿Qué? ¿Cómo se llama la señora del grado? Natalia. Natalia, que es la maestra que vino con ustedes. Sí. Bueno, practicaron. ¿Y qué fue lo que practicaron? ¿Cómo fue que lo hicieron esto? ¿Se juntaron en grupos? ¿Lo leyeron primero? Cuéntenme cómo fue la cocina de hacer esto. Y lo leímos primero. Uh-huh. Después creo que dividimos los personajes. Sí. Que iba a ser, o sea, qué personaje iba a ser cada uno. Ajá. Y entre todos lo resumimos y sacamos algunas partes. Porque eso si no es lo que me interesa, claro. ¿Cómo hicieron para sacar las partes? ¿Cómo decidían ustedes? Dejamos las partes que nos gustaban y algunas uh-huh. las tenemos que sacar porque eran muy largas. Sí, y fuertes, muy fuertes, como dijimos recién. ¿Pero ustedes lo volvían a escribir o usaban las mismas palabras que había usado la autora para escribir en ese momento la obra que ustedes habían leído? Algunas partes las escribíamos y las otras las dejábamos como estaba. Buenísimo, digo, porque está bueno esto de jugar y ponerle, capaz, alguna palabrita que a nosotros nos gusta, que a nosotros nos es fácil pronunciarla o decirla, sobre todo porque después va a ser grabado. Y los que somos locutores sabemos que esas palabras que no nos salen, mejor sacarlas y cambiarlas por una que sí nos salga. ¿Les pasó esto? Sí. Sí. Claro. Aparte también iban a ver nenes chiquitos viendo la obra, entonces uh-huh. por ahí no entendían. Claro, eso estuvo bueno, ¿no? En general, hacer obras para los nenes más chiquitos, porque ustedes ya son grandes y saben lo que entienden. Sí, sí. Hay que ponerse como en la cabeza de otro chico, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Sí? ¿Pensaban en qué les podría llegar a gustar o cómo podían entender una situación? Sí. ¿Debatieron esto o no? ¿O salió sí, solo? Sí, lo debatimos. Mm. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, buenísimo. ¿Algo nos queda pendiente sobre esta obra de Adela Bash del 25? A mí me parece que ustedes tenían también para contarme sobre el acto, porque esto lo presentaron en el acto. Sí. ¿Qué hicieron? ¿El acto formal y después en el patio pusieron esta especie de teatro de títeres? Sí, sí. También algunos chicos de sexto lo actuaban, uh-huh. o sea, sin los títeres. Actuaban sin los títeres. Bien. ¿Y los títeres quiénes eran? ¿Qué personajes? Los que estaban, o sea... No, ¿qué personajes eran? Las personas del pueblo. Las sí. personas del pueblo. Y, o sé. Hay... ¿Y los próceres que eran chicos? Ah, no, también eran los títeres. Ahí. ¿También eran títeres? Sí. ¿Y cuando vos veías el títere, entendías quién era quién? Sí. Ah, porque hay que buscarle una característica, ¿no? Algún parecido físico, sobre todo al tema de los próceres. Digamos que ellos manejaban los títeres solamente, uh-huh. que nosotros poníamos la voz. Ajá. O sea, estábamos nosotros en un cuarto escondidos, sí. con el micrófono y hablábamos, o sea, poníamos la voz. Y los chicos movían los títeres. Buenísimo. ¿Algo más nos queda? ¿No? No. ¿Escuchamos un poquito de música si entra otro grupo? Ok. Sí. Presenta. Hay que tener ojos en la espalda, como sensores que activan una alarma. En esta jungla nadie te salva, confía en nadie. Ten ojos en la espalda. Tienes que ver lo que otros no ven, anda listo, porque no se sabe quién es él. Ellos vienen por ti esperando que estés sol. Descuido y te matan en un abrir y cerrar de ojos. Cada paso que des, lo hagas en secreto. Si estás en movimiento, que parezca que estás quieto. Si estás llegando, que crean que te fuiste. Ojos en la espalda, ojos en la espalda. Esta es la realidad en que vivimos. Y duele cuando uno pierde a un ser querido. La calle a mí me llama, pero no está en mi destino. Que tome la venganza y me convierta en asesino. Aunque me duele en el alma, tengo que aceptarlo. Ser el ejemplo para ustedes, para que haya un cambio. Pero despierta, que aquí nadie te salva. Ojos en la espalda, ojos en la espalda. Ten cuidado, ten cuidado. Piensa bien, piensa bien. En la espalda, ten mucho cuidado, piénsalo bien. Tienes que tener ojos. Para seguir de pie siempre falta un par de ojos, así como sobran los que matan a su antojo. Si tarde te enteraste que al cielo ya te fuiste, échale una mirada a quien te quiera, quien quisiste. Llora mi pestaña, sus brazos están rotos, viven sus hazañas para no sentirse solo. Siempre me preguntaré por qué te fuiste. Debí prestarte mis ojos. Ten cuidado, ten cuidado. Piensa bien, piensa bien. Hay que tener ojos en la espalda. Ten mucho cuidado, piénsalo bien. Tienes que tener ojos en la espalda. Hora libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con la escuela Rompehielos General San Martín. Está bien así, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pónganse los auriculares en las orejitas porque esto pasa lo siguiente. Si yo lo acerco al micrófono, va a acoplar todo. ¿Sí? Esto es el instructivo al aire. Estamos con otro grupo y a mí me gustaría saber con quiénes estoy sentada a la mesa. Estás con el grupo 2, bueno. Ajá. ¿Tu nombre? Jano. Jano, ¿no escuchás vos por los auriculares? No. A ver, claro, se debe haber salido. Bueno, entonces los auriculares te los pones acá abajo, mira. En las piernas. En las piernas. Muy bien. Ahí estamos, con todas las instrucciones. Jano, y estoy con... Cristian. Cristian. Ayelen. Ayelen, acá al lado mío tengo. Bárbara. Matías. Leonel. Muy bien. Y en este bloque, ¿sobre qué vamos a hablar, chicos? Vamos a hablar sobre, digamos que hicimos un cuento. Ajá. Basado en Memoria de un buen derecho de Roberto Fontana Rosa. Buenísimo. Y el Memoria de buen derecho de Fontana Rosa... Tiene, digamos, está como de moda, porque se ha hecho una película muy, muy importante, ¿sí? Que todos los chicos y todos los grandes hemos visto. Por lo menos un montón de chicos y grandes. ¿Qué película? Metegol. Metegol. Digo, porque uno dice, Memorias de buen derecho. Trabajamos sobre Memorias de buen derecho y probablemente el oyente no sepa que es una historia tan importante que dio origen a la película. Uh-huh. ¿Ustedes cómo hicieron? ¿Leyeron el cuento? Cuéntenme cómo empezaron a trabajar el tema. Bueno, comenzamos leyendo un cuento de Fontana Rosas. Uh-huh. Y al terminar de leerlo se nos ocurrió hacer una obra de teatro. Ah, mirá vos, qué creativos, porque acá estuvieron... El grupo anterior hablaba de los títeres y cómo adaptaron la obra de Lavalle. Ahora ustedes también. ¿Y entonces? Primero fuimos diciendo ideas. Uh-huh. Y escogimos las mejores. Ajá. Y entonces, ¿ustedes cómo lo tenían planificado? ¿Lo iban a actuar? ¿Lo iban a hacer en radioteatro? O sea... Lo íbamos a hacer en radioteatro. Ajá. Bien. ¿Y lo escribieron entre todos o se separaron en grupos, hicieron distintas versiones? ¿Cómo fue? Cuéntenme. No, lo hicimos entre todos. O sea que quedó una historia acordada entre todos. ¿Tres? Sí. A ver, dale, no. Eva, contame. Y eso lo van a contar los chicos del tercer bloque. Bueno, entonces no adelanto nada. Lo que sí, ustedes entrevistaron a alguien. Sí. Pero ese alguien, ¿qué fue? ¿A la escuela? ¿Fueron ustedes a verlo? No, fue a la escuela. A ver, vamos a levantar la mano y me van a contar de a uno. Primero vos, dale. ¿Fue a dónde? Vino a nuestra escuela. Uh-huh. Y los chicos de sexto le hicieron una entrevista. Bien, ¿y a ese entrevistado quién es? Mariano Eppelbaum. ¿Mariano? Eppelbaum. Mariano Eppelbaum. ¿Y quién es Mariano Eppelbaum? ¿Alguien se acuerda? A ver, dale. Acércate al micrófono. Es el dibujante de la película Metegol. El dibujante de la película Metegol. Cuéntenme cómo fue esta secuencia de... Él fue a la escuela, habló con ustedes nada más, habló con toda la escuela. ¿Cómo fue? Habló con solamente sexto y séptimo. Ajá. Y bueno... Sexto le hizo una entrevista y después nosotros le leímos nuestra obra de teatro que ahí ya la habíamos terminado. ¿Y qué opino? Se rió, me gustó. Buenísimo. Y parte de la entrevista la tenemos justamente acá en Hora Libre en el Barrio. Así que vamos a escuchar un pedacito de la palabra de quién era nuestro entrevistado. Vamos a escuchar. Siempre que desde chico dibujé, mis viejos se dieron cuenta. Y dibujaba. En esa época... Me gustaba, me acuerdo, copiar a la Pantera Rosa, al Pájaro Loco, que no sé si lo conocen, a Mazinger, un robot japonés muy viejo para ahora. Y dibujé siempre, entonces me llevaron a distintos cursos. O sea que es algo que nació y siempre supe. Me gustaban los animales, me gustan los animales también, como muchos chicos quise ser veterinario, pero el dibujo era lo mío. Y entonces, bueno, seguí dibujando y aprendiendo y no se para nunca de aprender. Está bueno eso. Y los superhéroes siempre me encantaron. Para empezar, Batman, ponele. Había uno que se llama Super Ratón. Los autos locos, no sé si alguna vez lo vieron. Eran geniales. Pero preferido de dibujo animado, así que me acuerde, tipo La Pantera Rosa. También estaba el oso, y el oso hormiguero y una hormiga. Me gustaba, pero creo que me gustaba por el dibujo también. ¿Y en la actualidad? Sí, tengo uno favorito. Hay un japonés que se llama Hayao Miyazaki o Hayao Miyazaki, mi vecino Totoro. ¿Alguno lo conoce? Sí. Bueno, muy bien. Los que no lo conocen tienen que verlo. Es materia obligada. Se hizo en el 88 y es como uno de los maestros del dibujo animado. Uno dice dibujo animado japonés y piensa solamente en Dragon Ball o tipos ciertos de dibujos y él no es lo que hace. Transmite otros valores, la naturaleza, la familia, el respeto. Ahora es un hombre mayor que está a punto de retirarse, hizo muchas películas como Ponyo, El viaje de Chihiro, Princesa Mononoke. Y mi vecino Totoro, por ahí a algunos les parezca ahora como para nenes chiquitos, pero tiene esa magia que solamente a ese personaje, que es como una especie de oso, lo pueden ver los chicos. Y es genial, cuando yo era chico había un dibujo animado que se llamaba Heidi, que era una nena que cantaba. Bueno, era ese director de animación, que tiene un estudio y escribe y eso. Así que ese es mi dibujo favorito. Y ahí escuchábamos parte de la entrevista, justamente que le hicieron a... ¿A quién le hicieron? Mariano. Vamos a decirlo de a uno porque el corito no se entiende. ¿A? Mariano Eppelbaum. Ahí va. Bueno, buenísimo. Entonces, Mariano Eppelbaum, que es el dibujante justamente de Metegol. Y ahí estábamos escuchando justamente cómo él desde chico ya tenía como la habilidad de dibujar y le gustaban los personajes de historieta. ¿A alguno de ustedes le pasa eso? Sí, más o menos. Más o menos. A un compañero de nuestro grupo que se llama Franco le gusta dibujar. ¿Sí? Ay, Jesús, que estuvo recién con nosotros, sí. Acá sentadito donde estuviste vos. Y a él que lo vi, ¿cómo dibuja? A ver, contame. Así, ahora que no nos escucha nadie. No, dibuja re bien. Y le regaló un dibujo a Mariano Eppelbaum. Ay, mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Y digo, ustedes, ¿alguno de ustedes preguntó? ¿Trabajó en la entrevista anterior o solamente en el tema del radioteatro que después se lo leyeron? El tema del radioteatro. El radioteatro, que lo vamos a escuchar, ¿no? Sí. Bueno, y que después Jesús le regaló el dibujo y el radioteatro se llevó una grabación, si no se la vamos a mandar. No sé. Bueno, seguimos escuchando al dibujante de Metegol, a ver qué más nos cuenta. En los libros, a mí me gusta pensar cómo es el personaje, por ejemplo, cómo respira, cómo se mueve, cómo se para. Todo eso te cuenta de cómo es. Entonces, por ahí es un poco diferente a los procesos que uno pueda tener. Por ejemplo, en Metegol hubo mucho tiempo para poder desarrollar eso y fue genial. Eso que él lo vio, por ejemplo, yo lo había diseñado en el 2000, entre el 2008 y 2010, al Beto, igual que al Loco y al Capi, por más que sufrieron cambios. Cuando se arranca la peli, pensamos en referencias de futbolistas, como bien dijiste vos, Valderrama, Tarantini, Maradona, Luque, Kempes, yo sé muy poco de fútbol, sé más de Ginóbili por ahí. Me encanta el básquet. Y bueno, pensamos en eso. En ese look que era interesante, que nos gustaba a todos. Entonces entramos a buscar y a ver fotos. De hecho, mi suegro, por ejemplo, era arquero de fútbol. No de un club conocido, pero era una bestia de 2 metros. Y me sirvió de foto, porque se usaban esos shorts muy cortitos, que ahora por ahí los usarían las chicas para salir a pasear, y no los hombres. Esas referencias servían, ¿viste? Tenían los cuellos muy largos, muy grandes, las camisetas. Era interesante, mucha patilla, esos pelos. Y bueno, buscando, probando. Había que hacer como un staff internacional, o sea, el equipo de los Rayados, donde estaba el Beto, el Loco, el Capi y todos los demás. Fueron una búsqueda enorme. Como la idea era una película internacional, la idea también es que los jugadores sean así. Viste que al final hay uno por ahí que podría ser de Centroamérica, un cordobés, un coreano. Y así, buscando referencias, no exactamente diciendo este es tal, aunque lo ves como vos te recuerda, pero por ejemplo Tarantini tenía este pelo, lo que pasa que el color, claro, ya remite a Valderrama. Y bueno, hubieron, no sé cuántos, pero si son 22 jugadores de Metegol, de los lisos y los rayados, y yo habré hecho, no sé, 100, ¿entendés? Bocetos. O más, no tengo ni idea, uno pierde la cuenta. En la peli en general era todo lápiz, hojas A3 y a bocetar a lo loco, miles de hojas, cientos de hojas. Me gusta eso, de sentir el papel. A veces por una cuestión de velocidad de trabajo, tanto sea en la producción esa como en mi trabajo, tenemos una tableta digital con un lápiz que es electrónico, que se llama Wacom, que es dibujo con eso. Pero a mí me gusta seguir dibujando a mano. Después lo paso en la compu, se retoca, se pinta, se pasa en limpio a veces en la máquina. Pero la mayoría de los dibujos que uno ve, los diseños, sí, son hechos a mano. Y así nos contaba un poco la cocina, de cómo fue hacer el casting de dibujitos de los personajes de Metegol, ¿no? Esto de que hizo cuántos, ¿escucharon cuántos bocetos hizo de jugadores? 100. ¿Cómo? A ver, que no escucharon los oyentes. 100 nomás, no contó tanto. Claro, y esto de los rulitos. Claro, yo cuando vi la película era imposible no identificar algún jugador con, digamos, algún dibujito con algún jugador. ¿Ustedes lo conocen a Valderrama? Sí, el jugador de Colombia. Claro, que era rubio. Va, es rubio, porque ha mantenido ese rubio teñido a lo largo de los años, ¿no?

Las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Bueno, y así escuchábamos un tema muy particular que se llama Me vieron cruzar. Y pertenece a la banda de sonido de ¿qué película? Metegol. Metegol, que es justamente la película sobre la que veníamos hablando. Bien, sí. Buenísimo. Vamos a nuestro último bloque, ¿sí? Y yo quiero escuchar algo sobre los rompezuelas. ¿Quiénes son los rompezuelas? Es el club. El club de... A ver, de uno, por allá. Los rompezuelas es el club, el nombre que se nos ocurrió ponerle al club porque nos identificaba con nuestra escuela, ya que se parecen los nombres porque nuestra escuela se llama Rompehielos. Rompehielos, rompezuelas, buenísimo. Y en ese club pasa la historia justamente... Porque resulta que nosotros habíamos hecho una adaptación del cuento Un Win Derecho de Fontana Rosa. Uh-huh. Y hicimos hicimos un cuento y al club le pusimos el rompezuelas porque nos hacía recordar nuestra escuela. Y después, rompehielos. Sí, rompehielos, rompezuelas. Buenísimo. Y después... la señorita de educación física nos ayudó también con el nombre de los rivales. Ajá. Los moros. Porque por su perro, era. Por su perro era. Los moros. Su perro de se llamaba el, po, el. A ver, espérate que no se escuchó nada. ¿Por qué los moros? Los moros por el perro de ella. Ajá. ¿Y que eran los malos? Sí, eran los rivales. No, rivales. El sí. equipo rival. Bien. Sí, lo que pasa es que los dos son entre ellos rivales, pero hay unos que claro. son buenos y otros que son malos. Malo, sería sí. como el equipo del grosso, ¿no? Que eran todos malos. Sí, así recreídos. Ah. Sí, eran, claro. Los moros eran más o menos. Sí, sí. Claro. No eran tan malos. Pero se burlaron del meteor porque estaba viejo y oxidado. Claro. Sí. Mm. Bueno, hay un recambio y yo quiero que aquellos que todavía no dijeron el nombre lo digan, porque nos están escuchando en la escuela, entonces está bueno eso de que cada grupito que viene a sentarse a la mesa diga su nombre. Por ejemplo, estoy con... Steffi. Andrea. Ellos dos ya lo dijeron y... Mauricio. No, y vos ya estabas del grupo pasado. Bueno, entonces son voces nuevas que se incorporan al programa Hora Libre. Bueno, entonces los rompezuelas se convirtió en un radioteatro. Uh-huh. Sí. Sí. Sí. Bien, que trabajaron. Vamos a escuchar cómo se inicia esta historia. Los rompezuelas. Una historia de pasión. En algún lugar del barrio de Villa del Parque, cuyo nombre prefiero no acordarme, ni cerca ni lejos del ferrocarril, está ubicado el club de mis amores, el Rompezuelas. Todo nos apasionaba en ese club, como por ejemplo los campeonatos de fútbol con los otros clubes del barrio, los torneos con las bolitas de vidrio y ver a las chicas más lindas entrando a platinar el club. Pero la principal atracción era el sagrado, querido, famoso metegol de nuestros amores. Siempre rodeado por grandes y chicos. Y ahí estaba, en el centro del barcito, el protagonista de esta historia. Si te ponías junto a él, se palpitaba y aún se siente una pasión inigualable. Y aquí estoy, solito como siempre, en esta fría parte del bar. Si solo estuviera a los jugadores, me contagiarían su pasión y me darían su aliento. Pero en realidad estoy enojado, caliente. Todos me empezaron a cambiar por ese floppy. Sí, señores y señores, entró un sábado lluvioso, transportada como una princesa egipcia por don Manolo, el dueño del buffet. También la alzaban el DT de la quinta y tres pibes que están en la tribuna convertiendo el partido de ayer. Brillante, esbelta y hasta musical, empezó a romper todos los corazones del club. Solo había que enchufarla. Hostia, van a flipar todos. ¿Estás seguro, Manuel? A los pibes les gusta más el metegol. Ni ahí, está genial, es una masa. Y de pronto se hizo la luz. Esa esa maquinola era bellísima, grande, exuberante, multicolor, y brillaba como las estrellas. Tincho quedó impactado por la belleza de Floppy. No te vengas a ser la princesita. No, la princesita no, a ver si te la crees. Hola, bonjour, je suis Floppy, merci beaucoup. What? Yo sabía que iba a haber problemas con estos yankees franceses o yo qué sé. Encima la programaron mal y no soy una jota de porteño. Mi querido amigo, me sorprende que te hayas enamorado de una máquina como ella. Te aconsejo que sigas para adelante y no dejes pasar esta oportunidad, ya que el tren pasa una vez en la vida. Ni ahí, qué enamorado ni enamorado. Es que estas máquinas modernas nos vienen a sacar el protagonismo en el club. Sí, ¿te acordás cuando vino Pedro el Pac-Man y lo sacaron porque nadie lo usaba? Y unos meses después que lo sacaron, trajeron a Floppy. Los chicos habían quedado impactados y cambiaron una máquina por la otra, como hacen siempre. Y sí, sí, eso tiene que ver con la moda, con la curiosidad. Pero lo más importante es que siempre vuelven a lo bueno. Che, ¿cuántos fichines compraste? 5, así tenemos para un rato. El que pierde se compra una gaseosa. No, el que pierde se banca el rinraje de la cuadra de la rubia de patín. Dale. Uy, pasaron de largo. Pensé que iban a jugar con nosotros. Y ahí estaban los diferentes personajes. Había alguien que hablaba medio francés, ¿puede ser? Yo. Sí. Acá tenemos a la narradora. Es un feo francés el mío. Claro, no, bueno. No es muy bueno. Pero estuvo bien, se entendían. Y había también un porteño ahí que hablaba con palabras. El metegol. Claro. Sí. Bueno, yo quiero saber cómo termina esto. Quiero escuchar la otra parte porque nos queda poquito tiempo. Sí. Luego de un rato y tras pulsar los botones continuamente, Floppy comienza a tildarse, hasta que los chicos se enojan y empiezan a golpear bruscamente la máquina. Uy, qué porquería. Y ahora gastamos las pocas monedas que teníamos. Era mejor haber comprado las del metegol. Ah, sí, qué piola. Ahora van a volver a jugar conmigo. Uy, hostia, tío, ¿qué han hecho? Yo no fui. No, señor, no, nosotros no fuimos. Estábamos jugando y de repente la máquina se tildó. Basta de excusas, no necesito explicaciones. Pensé que estas cosas tecnológicas eran mejor, pero me di cuenta que estas máquinas de ahora se rompen fácilmente y a pesar de todo, el metegol sigue en pie. Bueno, denle un respiro y no lo traten mal. Vamos a ver si se recompone después de un par de horas. ¿Qué se va a recomponer? Si esta de fierro no sabe nada, tan finol y tan así. Los chicos se quedaron jugando hasta tarde. Volvieron a emocionarse y a divertirse. Se podían escuchar los gritos y las risas. Tincho estaba emocionado y de la alegría no pudo pegar un ojo. Al día siguiente, y como todos los días, Manolo abre las puertas del club y recibió un llamado que lo deja por un lado sorprendido y a la vez nervioso. Manolo, ¿qué te pasa con esa cara? ¿Qué cara, tíos? ¿Con qué cara me ven? Habrá un torneo de fútbol con otros clubes. ¿Y si la mandamos a arreglar? Ah, bueno, ¿por qué no me mandaron a pintar, engrasar y boleonar a mí, que estoy todo destartarado? Genial, podemos demostrarle a los demás qué tan buenos somos. Sí, es cierto, pero ¿cuánto saldrá? Yo no tengo un mango. Manolo, ¿no podés mandar al restaurante el metegol? Con Floppy me gasté todo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Recaudar fondos? Una feria de plato. Vender salchipapas en la puerta, hacer collares... ¿Hacer pulseras y collares? ¿Y si hacemos un baile? No, ¿por qué no hacemos una cena show después de la entrega de premios del campeonato? El primer equipo contrincante tuvo que jugar en el club de Manolo, pero al llegar se burlaron de su metegol porque estaba viejo y descuidado. Por primera vez estaba en silencio, como si las palabras se las hubiera llevado el viento. Si todos los metegoles son iguales, ¿qué diferencia hay? Que el suyo está todo viejo, destartalado y oxidado. Sí, es verdad, pero nuestra otra historia, como este club, que se contagia de fervor. Sí, y de pasión, alegría y emoción, sentimientos que seguramente ustedes no los tienen. Bueno, eso ya lo veremos en la cancha. Los monos se retiran y los socios de Rompezuela comienzan a conversar muy energéticamente de la situación dada. Todos los socios colaboraron en la preparación de ese evento. Pasado un tiempo, llegó el momento tan esperado por los hinchas de Rompezuelas y los moros. Ya se podía palpitar la gran final. Todos los jugadores con un mismo objetivo: salir campeón. Las tribunas más llenas que nunca. Los hinchas alentando con fervor a su equipo. Los jugadores salían a la cancha y la tribuna explotaba de emoción. Tincho con los nervios de punta y atento a los comentarios del relator. Ya empieza el partido, mueve el equipo Rompezuelas. El partido está muy parejo, hasta que a los 10 minutos... Se viene el Rompezuela, tiro libre el Rompezuela, le pega y... ¡travesaño! Los hinchas de los moros se suspiran de alivio, suspiran de alivio. Este es el momento que más domina los Rompezuelas, pero ojo, centro de los moros, cabezazo y... muy bien el arquero que la manda al córner. Siguieron muchas jugadas interesantes, pero esas fueron las que hicieron temblar a las tribunas. Faltando 5 minutos... Se viene, se la pasa, está habilitado, se viene, la pica y ¡gol! La Rompezuela, qué lindo que volver a verte. Luego de un partido muy parejo, ganó el Rompezuelas. Los jugadores se dirigen al vestuario para prepararse y recibir los premios, como así también disfrutar de la cena show. Los chicos tienen gestos de nerviosismo y ansiedad, y Manolo no sabe cómo ocultar tanta felicidad. Hostia, niños, que si nos alcanza, nos sobra para reparar el metegol y reacondicionar el club. ¡Qué emoción! Ahora nuestro club se da para arriba. Bueno, no se emocionen tanto, que todo esto llevará un tiempo. ¿Hasta cuándo tengo que esperar para que me reparen? Bueno, mejor tarde que nunca. Pasado un tiempo, el metegol llegó renovado y mejor que nunca, como si fuera nuevo y los años de experiencia no lo hubieran pasado. Esa misma tarde fue la sorpresa y la figura del club. Los niños jugaron tanto al metegol como con Floppy, que la colocaron cerquita de Tincho, mientras se podía observar cómo los obreros del lugar trabajaban para mejorar entre todos el club. Bueno, y al final ganaron los Rompezuelas, ¿no? Obviamente. Sí. Obviamente. No, eso se encuentra donde pierda el principal. Bueno, porque también en metegol no ganó Amadeo con su equipo. No. No, claro. No quería dejar que los ayuden los jugadores de metegol. Claro. No quería hacer trampa. Quería ganar por sí mismo. Claro. Bueno, ahí había un gallego. ¿El gallego cómo se llama? Manolo. Gallego, gallega. Manolo. Claro, bueno, lo que pasa es que fue una... Estefi, ¿no? ¿Era tu nombre? Claro, eso del gallego. Y había un uso del lunfardo. Ahí repiola, me anoté. Finoli, que estuvo bueno. Sí. ¿No? Sí. Esta experimentación con otras formas de hablar. Porque ustedes fueron también en este trabajo a visitar... ¿Qué lugar? Al Museo. El Museo del Libro y de la Lengua. Ay, este corito. ¿A dónde fueron? Al Museo del Libro y de la Lengua. Bien. Y que justamente tiene que ver con eso. Cortito, ¿qué vieron ahí? Libro. Bueno, pero más que libros, a veces te muestran mundos sobre los que se basan las distintas historias. Había varias actividades. Cuando llegamos nos hicieron bajar ese suelo para ver un resumen de cómo fue cambiando la lengua en España. Porque antes nos llamaba España. Se llamaba España. Claro. Y yo, viste que todo el mundo dice que nosotros hablamos en español. Sí. Y yo insisto en llamarlo castellano, porque en realidad lo que nosotros hablamos es, digamos, una forma de hablar que viene de Castilla. Porque, digamos, España hay otros idiomas. Y que también están dentro de España. Pero nosotros hablamos específicamente... uno, que ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí. Y siempre estamos como inventando palabras nuevas. Sí. En una parte decía todas las palabras que habían salido de otra parte que nosotros las fuimos incrementando en... Claro. Imagínense, en mi época, cuando yo tenía tu edad, Leo, no se hablaba de googlear, porque no existía el señor Google. Ese que nos dice todo, ¿no? Entonces, googlear, uno lo usa, ¿no? Que es buscar en Google... Como una actividad que ahora existe, en esa época no existía. Entonces uno va nombrando realidades que tiene que ver con experiencias que tiene ahora. Sí, decime. Nada, y en la escuela o sea, fuimos al museo, nos mostraron de Julio Cortázar, de su novela Rayuela. Uh-huh. Y también en la escuela leímos Cronopios y Fama. Sí, Cronopios y Fama. Leemos muchos libros de Cortázar. Sí, vale. Sí, ¿sí les gusta Cortázar? Sí, el que a mí me gustó fue Casa Tomada. Ay, sí, ¿no? El cuento ese es bárbaro. Mm. Buenísimo. Un día se dan cuenta que... Pero, ¿ves? No queda claro quién toma la casa. No. Se van, pero uno no conoce ese personaje. También sí. En el museo estaba el, como digamos, el borrador verdadero de Rayuela. ¿En serio? Sí, estaba adentro de un de una vidriera. Era el libro, se lo prestaron a la Biblioteca Nacional, se lo prestó al museo. Ajá. Y lo pasaban como en una pantalla. Sí. Una pantalla. Era para digital. Que lo vean. Digital, sí. Mirá qué bueno. Pasaban así. Es como emocionante ver eso, que es, digamos, la propia letra de la autora. Cuando yo fui al museo, vi un libro que ya estaba publicado de Borges y que él mismo lo había corregido al lado. Entonces se veían todas las anotaciones y es como muy emocionante ver la letra. Sí. ¿No? ¿Les pareció lo mismo? Sí. Buenísimo. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo, ¿sí? ¿Les gustaría decir algo más que yo me haya olvidado de preguntarles? No, o sea, con Estefanía queríamos leer las instrucciones. Ay, porque a partir de Cronopios y Famas ustedes hicieron instrucciones ¿para qué? Para hacer radioteatro. Dale, léemelas. Bueno, en primer lugar, creamos diferentes personajes, sus personalidades y el lugar donde transcurre. Pero finalmente, este lugar lo nombramos el Rompezuelas. Porque nos hacía recordar a nuestra escuela. Como ya dijimos como ya antes. Dijimos. Bueno, luego le pusimos nombre a los rivales y nuestra señorita, que nos ayudó. Bueno, entre todos pensamos el conflicto. Conflicto, cómo hacían para que el club se arregle y eso. Ajá. Y bueno, y el desenlace. Y el desenlace, que al final rompió ganó el Rompezuelas. Sí. Y de a poco fuimos desarrollando la historia. Ajá. Claro. Buenísimo. Bueno, chicos, gracias por haber participado, porque es el último programa que ustedes van a hacer acá. Sí. Decime. Que quiero decir dónde queda el Museo del Libro y de las Lenguas. Buenísimo, invitamos a los oyentes. ¿Dónde queda? En Avenida de las Heras 2555, de martes a domingos, de 14 a 19 horas. Buenísimo, están todos invitados para que vayan a ver este manuscrito de Rayuela, ¿no? Sí. Y muchas otras cosas más. Aparte, y más libros. Aparte la entrada es libre y gratuita. Buenísimo. Chicos, me tengo que despedir. ¿Algún saludo para aquellos que están escuchando? Un saludo para todos. Un saludo a la directora. A la abuela, a todos los maestros que están ahí escuchando. Buenísimo. Un beso grande a la gente de la escuela Rompehielos. Sí. Quédense porque hay otra escuela que viene a contar qué es lo que está haciendo justamente en el grado.